China para romperlo. Y como Gandhi, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Bienvenido, esto es La Esquina del Círculo. Hola, muy buenas tardes. Estamos de nuevo transmitiendo desde las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. Yo soy Liliana Toledo y les doy la más cordial bienvenida a La Esquina del Círculo. Vamos comenzando con una canción y quiero dejarlos con esta rolita, diría Vania, de Miguel Mateos, que se llama Cuando Seas Grande. Regresamos. Radio Cusey 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Gracias por continuar con nosotros. Esto es La Esquina del Círculo. Hola, ¿qué tal? Estamos ya de regreso después de escuchar a Miguel Mateos y ese rico rock en español. Y el tema que nos atañe en esta emisión es planeación de carrera profesional. ¿Por qué, cómo y por qué está tan de moda en estos días? Y bueno, con nosotros como profesionistas, ¿por qué es importante saber de ese tema? Y en esta ocasión tengo un invitado muy especial, un gran amigo, Gerardo Núñez, quien él, bueno, es psicólogo y también es ingeniero, entonces sabe al respecto y ha trabajado con personas para tratar de hacer coaching profesional en este sentido. Hola, Gerardo, ¿cómo estás? Hola, Liliana, muchas gracias por invitarme a tu programa. No, pues un gusto que estés aquí. Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, el motivo por el que estamos tocando ese tema es que hoy por hoy la competencia que existe en el mercado laboral es mucho más agresivo de lo que existía en años pasados. Como sabemos, bueno, nuestra ciudad y nuestro país se está poblando de empresas transnacionales, las cuales, pues, las ofertas de empleo son amplias, pero también internamente es una dura carrera para poder crecer y sobre todo económica y profesionalmente. Ya no es tan fácil como quedarte en tu mismo puesto toda la vida. No sabes si alguien más va a llegar y te va a desplazar, si va a haber un recorte. Y también, bueno, responde al hecho de que muchos de nosotros trabajamos en lo que se va presentando. Estudiamos una carrera, tenemos una idea de lo que queremos hacer, pero finalmente llega una oferta de trabajo que a lo mejor no era lo que tú esperabas o es algo completamente distinto,